Capítulo número 33 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por El Eguar. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Una cotorra particular. Era imposible hacer carrera del animalito. Cuántos esfuerzos inútiles para que hablase. Cómo quedó desvanecida la ilusión de Doña Paz Picón, de ella, que había encargado tanto a su primo que al volver de América le trajese una cotorra parlanchina. La llegada de aquel animal, me refiero a la cotorra, fue un gran acontecimiento. Loca de alegría recibió la pobre señora el deseado obsequio, inaugurando al efecto una jaula preciosa, construida por uno de nuestros farmacéuticos más acreditados. La entrada de la cotorra en su habitación de alambres, reproducción de la Alhambra, fue saludada por los amigos de Doña Paz con vítores y hurras, hasta con himnos, que las criadas acompañaban haciendo sonar castañuelas y almireces. Fue aquel un acto verdaderamente conmovedor. Doña Paz derramó las mejores lágrimas de su repertorio, no solo porque veía realizados sus ensueños, sino porque al meter un dedo entre los alambres de la jaula para acariciar al verde animalucho, fue víctima de un expresivo picotazo que la pobre sufrió con cristiana resignación. Como era natural, todos los circundantes comenzaron a abroncar a la cotorra, exclamando con alborozo, ¡que hable, que hable! Pero la pícara cotorra no hacía más que lanzar chillidos estridentes y abrir el corvo pico, poseída de malísimas intenciones. Doña Paz se constituyó en defensora del bicho y se forzaba por decir a sus impacientes amigos, «Señores, ya hablará. Viene cansada del viaje. Nos desconoce. Será corta de genio. Tendrá más vergüenza que ustedes». El caso fue que se vieron todos defraudados en su deseo y fueron ahuecando el ala, cosa que también hubiera hecho muy a gusto la prisionera, en vez de hablar por los codos, que era lo que en vano exigían sus visitantes, sin considerar que las cotorras no tienen codos generalmente. No tardó en amoscarle a Doña Paz el tal silencio, porque lo cierto era que no había medio de hacer hablar al animalito. «Ese bicho pertenece a la cofradía del silencio», decía Guasón rezagado. «Ha nacido en el Callao», añadía otro. Y el último de los visitantes hubo de decir a Doña Paz, «Señora, la han engañado a usted. Eso no es cotorra, es un galápago con disfraz de plumas». Y, finalmente, no faltó vecino que le aconsejase que, previo a un juicio sumarísimo, fusilaran a la cotorra para disecarla y aplicarla a un sombrero, si alguna vez volvieran a estilarse tales adornos. Todo esto amargaba el corazón de Doña Paz y la iba minando la existencia, pues si unas veces aguantaba con calma la decepción, otra se desmayaba y mordía a un sobrino suyo de Castrojeriz, que era lo que solía tener más a mano. Con cuánta solicitud y con qué inconcebible paciencia se dedicaba muchos días a practicar junto a la jaula todo género de ensayos y pruebas. «¡Vamos, cotorrita!», suplicaba Doña Paz. «A ver si repites esto. Rica, ¿quién te quiere? Chocolatico a la cotorra. No quiero ir a la escuela». Pero que si quieres, ni escuela, ni chocolate, ni nada. La cotorra permanecía con el pico tan cerrado que lo mismo hubiera sido tener en la jaula un conejo de indias o un pepino de Leganés. Presa ya Doña Paz por una desesperación sin límites, consultó el caso con cierto famoso albeitar que había asistido a su último alumbramiento a una sobrina de la chasqueada. Pero el albeitar no dudó en dar el enclavo, por más que hizo. Y cuidado que la recetó cosas, lavativas de limón helado, sinapismos en las plumas de atrás, enjudia de espinacas, inyecciones de suero de besugo, qué sé yo. Todo fue inútil. Pasó un mes, pasó un año, y pasó Doña Paz la pena más oscura que se puede pasar, la pena negra. Pobre señora. Seguía tirando de la vida sin oír a la cotorra. En cambio, le oía barbarizar de un modo terrible al vecino de enfrente, cómico sin contrata y sin educación, que se pasaba el día jurando y maldiciendo a grito pelado, hasta echando mano de latiguillos en sus denuestos contra las madres de los empresarios. Si el pájaro hubiera sido parlanchín como los demás de su casta, no hubiese vacilado Doña Paz en apartarle del balcón o por lo menos en ponerle unos modestos algodones en los oídos. Pero la torpeza del bicho alejaba de su dueña todo temor. Cierta noche organizó Doña Paz en su domicilio una soberbia capuchinada, de las que ya no se estilan. Con motivo de haber estrenado dentadura y de haberse casado en Chile la cuñada de un primo suyo. Hallábase rodeada de amigos, entre los dos canónigos y una presunta monja trinitaria, la cual dijo la señora de la casa en un tono jovial mayor. A ver si la cotorrita me hace caso a mí. Sí, sí, ¿casa usted? Dijo Doña Paz. ¡Haga usted la prueba! Vamos, cotorrita, dime alguna cosita. Al oír esto, el animalejo y lanzar con absoluta claridad la más espantosa de las intersecciones, tomada del natural, o sea, del cómico desvergonzado de la casa de enfrente, todo fue uno. El asombro que esto produjo fue colosal. Creyendo la cotorra que había hecho una gracia, repitió la frase injuriosa unas cuantas veces. Las señoritas, muertas de rubor, clavaron la vista en las flores cordiales de la alfombra. Los hombres soltaron el trapo a reír, y la señora de la casa, esquivando su mirada de las de los canónigos, más colorada que un queso de bola, se encaró con el bicho y le preguntó iracunda: ¿Quién te ha enseñado eso, bribona? ¡El cómico del frente! Respondió la cotorrita. Su debut había sido tardío, pero seguro. Doña Paz se vio impulsada al crimen. Al día siguiente de experimentar tan amarga sorpresa, mandó al portero que diese la puntilla a la cotorra y, llena de paja, la pusiese en una rinconera. Así se hizo, y hay quien asegura que desde entonces el pobre pajarraco no ha vuelto a decir «Esta boca es mía». Y es lástima porque ya entrenada en el palique podría haber dado algunas conferencias. Fin del capítulo 33. Grabado por El Eguar, Venezuela, julio 2021.